Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de junio. El 20 de junio de 1935 nació en Quito el periodista, empresario, doctor Carlos Rota, productor musical, creador del sello Caife. El 20 de junio de 1984 muere en Quito el músico y compositor José Tamayo Ruiz, creador de Los Pasillos en Letra y Música, Error Bandido, Estas Estrofas Mías y otras melodías más. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.